Bolingo tango ebanda kasoni na miso ya bato Lobi na lobi ye, eko ningisa mboka Nasirisi banal mobimba pona koluka yo Namona yo wapi, nita kufa bure Kolinga na linga kio sheri na ngai lola bandeko Nani pesa ki ganyoso mama Nasenga ki mama Oh, limelangai Nasali nyonse koki otalinga ipambao Shushu opesi bolingo na mibali misato e Nana bendi zoto e Oh, lola e Na mibali misato e Tango yo sinikaka mami obenda kanzote Yolo baka ozonge nizungu ya kala Bolingo ya bomwana elola o kanisa Nazali mwana mobali Ika na me kanzote Mote mananga pasi solo bolingo e Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala libo solo na e tala tena simadi Iba kue zanga kananze na te bolingo mote mae Sanga kana nzela te bolingo Lobi semo koro Yayo, yakayo Omete, omete Kitsunga Ye, ye Tango yo sinikaka mami obenda kanzoto e Yolo baka ozonge nizungu ya kala Bolingo ya bomwana elo na okanisa Nazali mwana mubali Tika na mekangope Mote manangalpasi Solo bolingo e Basala kabwete Ponga ina mipesa Tala libo solo la e Tala pena simadi Iba kue zanga kananzela te bolingo Boca chão, olha, quatro dedos, cabelo coelho Motema e yakato bimalelo Sheri la kisa bango denge boli kwezali Nasiri kaka pamba na kombo ya bandai Tango obo bimakae Gaise nandako Nalo bakate Wona sonyele kanga Mama yeye o Mama yeye o Motema e O mama yeye o Mama yeye o Mombasa Sheri lona kitisa motema na ya Konyo kolo mibane zalinde nisumu mama Moninga lingio, yopeo mitesa e Yombo mbabo lingo ya mibani misato na motema Tosuki wabi la mure kwa mibololo motema e Tosuki wabi la mure kwa mibololo mombasa Oh mama yeye o, mama yeye o, motema e Oh mama yeye o, mama yeye o, Mombasa Boca 7 Vende la Mombasa, Mombasa, yeah, yeah, yeah.

Monga na le pinzoto e Mobali na tia ki motema e Ye wana babotoli Natikali pamba o Natikali pamba o Natikali pamba o Natikali mamoko pamba baninga Natikali pamba o Rikon, Rikon Amo Tatikani simanzabe Eki mona kwe Eki mona ko zapare Eki mona kwe Eki mona ko zapane Eki mona kwe Eki mona ko mane Eki mona kwe Sango dilema Eki mona ko sango dilema Eki mona kwe Eki mona ko kya mangana Eki mona kwe Eki mona ko bebe Eki mona kwe Eki mona ko antara Eki mona kwe Pasi que mola tua pasio Ei que mola que Masu a que mola co pichu Ei que mola que Apova que mola co mande Ei que mola que Zunga Ah Rico Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco, Monaco Si pasó que el chino Nakangi pue kangi mwe Ones basi masuki ones manera kangi mwe Dansa la lenga na kokamwe nenge ya bolingo yo lo sai tango yo so se matata na ebite soki bondoki ekoti na kati lo sai na kala ozala ka poete yango na komituna lo sai le na lomba tena na semeki na ngaye ya motema veye Luka mwe openda e matei Nalembi papasi ya bolingo Papasi ya motema e Oh Benazo, Benazo Kole la mingi te na koka mwe Nenge ya bolingo yo lo sai Dango yo so se matate Na evite soki bondo ki ekoti na kati e lo sai Na kala ozala ka poete Yango na komituna elo sai Leo na lomba tena Na yo seme kinangaye Ya motema veye Luka mwe openda e matei Na lembi bapasi ya bolingo Bapasi ya motema e Bongole Nana boy boy chéri lo sai Luka mwe o change façon ya ko vivre To si to me se mie Mwe te nana boy yo ni suse Sondi sondi ya bato Kome sana me kolabe Yo kebe Yo kebe mama Nana boy boy chéri lo sai Luka mwe o change façon ya ko vivre To si to me se mie Mwae tenga na boya yo li suse Songi songi ya bato Ome sana me korambe Yo kebe Yo keba mama Mangale mangale Thank you. Yo te ma mama.